there's a checkbox left in the corner of a life at the narrow confines. Bueno, pues así suena esta banda de hardcore melódico con algún toque más apuncarrado desde Viena, que estuvieron tocando junto con Inconscientes en la Asociación de Vecinos Arrebato. Y hoy en riguroso diferido se va a retransmitir esto el próximo martes. En el Suita Pudridos vamos a tener una entrevista con la gente de Trabuc Records y Derrota, que estuvieron tocando el viernes pasado en su final de gira europea. Vamos a hablar de las ediciones del sello y que nos cuenten también un poco cómo ha ido esta gira por tierras europeas y vikingas. Por ahora, para entrar un poquito en canción, vamos a poneros un tema del último trabajo de Derrota, editado por Trabuc Records, un 12 pulgadas llamado Asco Infinito, y vamos a escuchar el tema que abre el disco llamado Fuego y Hielo. Bueno, pues como os comentábamos, tenemos aquí en los estudios de Radio Topo a la gente de, bueno, al responsable de Trabuc Records y a uno de los miembros de Derrota, entre otras bandas, pero nos vamos a centrar un poco en Derrota hoy, ya que vienen de su gira, de su... ¿Cuál es la tercera? ¿La cuarta? Gira europea, la segunda. La segunda, gira europea, la segunda, pero también habéis estado por Latinoamérica, por, ¿no? Por México y, bueno, por España un montón, claro. Vale, pues hablaremos también un poquito de esto. Y con Edu de Trabuc Records, conocido ya por, parece ya más de Zaragoza casi que de Valencia. esto que ha sonado es el último trabajo de Derrota. Hablarnos un poco primero de cómo ha ido esta gira, ya que habéis llegado aquí al final y ya vais a poder descansar un poquito, aunque sea un poco triste, pero... Jode volver a casa, ¿eh? Jode volver a casa. Sí, ¿no? Yo no quiero volver. Yo estaba yendo ayer en la furgoneta y digo, joder, que me he ido como un fin de semana a tocar a Euskadi, a Zaragoza, a Barcelona y a casa. Esto no puede ser. No, ha ido muy bien, ha ido bastante bien. Muy, pues eso. Pues concierto mejor, concierto peor. La gente en general muy maja. No sé, como todas las giras, me imagino. Sí. Todo el mundo. Se notaba que era la segunda vez que pasáis por algunos sitios, que repetíais. Pues se notaba asistencia, porque había peña que venía y dice, hostia, os vi no sé qué pueblo, os vi no sé qué ciudad, la otra vez con Mo, ahí estuvo de puta madre. Y la gente, pues en Alemania los últimos conciertos un poco más flojos, pero en general ha estado bastante bien de peña. Y a remarcar Polonia. Sí, cuadrillas en Polonia. ¿Hm? ¿Dónde ha sido de Polonia? ¿Cómo? ¿En qué ciudades ha sido Polonia? Pues Wrocław, Szczecin, es que aprendió sí, a pronunciarlo. Si te lo digo yo, no es igual. El polaco continental, el polaco mediterráneo ya lo tengo claro. Pero el polaco de allí estamos aprendiendo un poco. Y fue, pues eso, Wrocław, Szczecin, Varsovia y Poznan. Poznan en el sitio este... Rosbrat. En el sí, ¿no? Que tienen amenaza de desalojo también. Y están ahora, pues eso, procesos judiciales. una de las ocupas más antiguas de Polonia, y además con muchos proyectos dentro de lo que es el sitio este, como librería anarquista y sede de sindicato, bueno, anarcosindicalista allí, aparte de colectivos más de carácter cultural o musical. Y bueno, yo personalmente remarcaría eso, Polonia, que no es un sitio así donde normalmente... Habitual, ¿no? Vayan los grupos de gira. Claro, es que ya necesitas giras de eso, de como mínimo un mes para poder hacer países de Europa del Este o Escandinavia sin meterte palizas de kilómetros muy grandes. Y de kilómetros, que no de horas, porque en Polonia distancias de 300 kilómetros eran... 6-7 horas. Es que las carreteras, las autopistas polacas son muy brutales. No, es que hay autopistas polacas. Que de golpe por razón no te encuentras con un empedrado, las ruedas ahí, y empiezan a temblarte las gafas. Surcos esos que están hechos así por los camiones. El método este de... Bueno, la gente por antena no haces una idea, pero el gesto este de ir... Haciendo apártate de la carretera, sí, no, cuando van por el medio, ¿no? Se apartan y conducen un trozo entre la calzada y la hierba. Eso. Para dejarte pasar, si tú vas más rápido. Pues que lo hacen incluso con camiones, en carreteras de doble sentido, un carril en cada sentido. O sea, hay veces que se cruzan 3 y 4 vehículos, sí, sí. Y algunos de ellos camiones. Sí, sí, bastante. Y ir a Polonia, conducir por Polonia es no tener miedo a morir, básicamente. Y bueno, aparte de Polonia, también remarcar el Sorofest, el festival que se hace desde hace 15 años en Leipzig, que de rota tocaron el viernes y que nos quedamos ahí el sábado. También cogimos día libre también para disfrutar del festival, que empezó como una meca de lo más crust y green de Europa y ha evolucionado hacia más variedad musical. O sea, la gente es más crusty que el infierno. Pero musicalmente era muy variado, muy diferente a otros años, con grupos de hip hop, rock and roll, proyectos así de drone, noise industrial, o sea, varias barras, ambientes ahí con la... Que eran en las dos salas. Habían tres salas, en las montadas. Sí, hubo concierto también por la tarde, fuera. Ah, fuera. Y hay en plan fanfarria, folk punk, gitano... Y no sé, o sea, que sitios así... No, fue un gitano y un grupo de rock de Israel, creo que era, unas chicas que eran brutales. La versión de Le Tigre al final y todo, que eran muy buenos. Joder, yo flipé con el grupo ese, ¿eh? Aparte las de tres frikis estas. Lo típico de los festivales así de comida durante todo el día y toda la noche, vegana, buenísima y baratísima, helados hechos por ellos mismos, cócteles ya que te venían servidos como las máquinas estas de limonada y de horchata y tal, ya te servían el cóctel así, yo qué sé, era, no sé, dos días muy, muy, muy bien, muy interesantes. Además que gente que está más o menos en contacto con grupos a nivel europeo, con gente que vive en Ocupas o colectivos relacionados con el punk y el do-it-yourself, pues es el sitio de encuentro. Y ves allí a colegas de muchos sitios, de diferentes países, y bueno, que está muy bien. Y para coger toda esa gente, porque en el Zoro no cabrían todos, ¿no? Sí, el caso tenían es que... Tenían habilitado un edificio. Sí, había en lo que es la calle de al lado, que nunca recuerdo... La de los lunes al sol. Sí, la de los lunes al sol, que en la esquina siempre hay, cualquiera del día hay gente allí privando. Sí, la de que está... Escúchate, ya te voy a decir. Viendo la vuelta a la derecha. Levi Strauss. O la esta, ¿no? Que hay dos salas, hay una enfrente de otra, una más pequeñita. Ahí eran los desayunos. Ahí, además, que es que no es solo el sitio en sí, sino el barrio. Hay varios edificios ocupados en la misma manzana y de alguna manera pues se difuminaba todo. No es el típico festival que te esperas que está toda la gente aglomerada en una sala o en dos salas, sino que a las calles eran punk esos días. Y si de normal ya lo es, Leipzig es bastante punk. Pues imagínate el festival. Pero muy bien, muy bien. En general, positivo. ¿Qué países, aparte de Alemania y Polonia, habéis estado? Tuvimos un concierto también en la República Checa. ¿En Praga? No, en Liberec, que es un pueblo que está como 80 kilómetros, ¿no? Más o menos de Praga. Muy bien, allí en un local de ensayo pequeñito. Fue un poco también... Justo ese fin de semana era el Zoro y el Play Fast and Down. Play Fast and Down. Y la gente estaba un poco destruida, pero joder, pero estuvo de puta madre. Y luego también, ¿dónde Suiza estuvimos? Un día, sí, en Luxemburgo Suiza, un Suiza día. Fue un poco más... Un domingo también, la peña que lo montaba no buscó ningún grupo local. Tocaban solos. Es un clásico de Suiza esto también, ¿eh? Muchas cosas, pues, que es que no joden. Sí. Pero bueno. Bien está. Seguro que pero os dieron bien de cenar y de desayunar. Hombre, no tanto. ¿No sería en Basel? Sí, en Basel. Vale. En Villa Rosenau. Otra vale, ocupa vale. Europea ahí con su pedigrí, que también tiene amenaza de desalojo. Más que está en una zona muy curiosa porque está en medio de un descampado y tiene la frontera alemana a nada de allí, el gran casino al lado, una industria cárnica al lado y el aeropuerto también. Está, sí, entre, está, todo está ahí en medio como, como los vikingos, hay Asterix y Obelix que están rodeados de romanos, pues igual. Pero bien, bien. Y luego y también, ¿dónde estuvimos? En Bélgica un en día. En Bélgica, en Alst. Está al lado de Bruselas. Uh-huh. Estuvimos un día por Bruselas ahí haciendo el free, comprando discos, como siempre, donde íbamos. No podía ser. Atomium. El Atomium, fuimos al Atomium. Manneken Pis, la Grand sí, sí. Plus. Comiendo gofres y patatas no, fritas. Ha estado bien esta gira personalmente como conductor porque no he conducido en exceso y eso para el grupo también es bueno. Sí. Distancias de 120, 200 kilómetros, así da tiempo a descansar, a ver los sitios, a ver un poco la los sitios, a conocer a la gente que te acoge en sus casas también, a estar ahí un poco socializando, ¿no? Que hay veces que hay giras que con muchos kilómetros cada día es llegar, montar, tocar, dormir y al día siguiente rápido te levantas por la mañana, desayuno rápido porque tienes que hacerte 500 o 600 o 800 kilómetros. Uh-huh. Esas giras son criminales. Claro, esto lo puedes hacer cuando tienes, pues eso, mínimo de un mes, ¿no? Claro. Que puedes permitirte el lujo de ir chinachando. Sí, hacerte distancias cortitas, que es eso lo que dice Edu, es lo suyo. Es una maravilla. Así sí. Así sí, ¿no? Así sí. Oye, pues seguimos escuchando un poco de fondo lo último de Derrota y entramos al trapo con... Nos habláis un poco del disco y ya pasamos a Interrogatorio a Trabuc Records. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Qu'il allait les nettoyer des racailles au Karcher. Yeah. on est où? On est à Jérusalem. Pues bueno, esto que sonaba era otra de las referencias de Trabuk Records, Antiplayas, y bueno, después hablaremos un poco de ellos también porque, bueno, los dos presentes aquí también tocan. En esta banda, que es raro, esto de la endogamia musical también se estila bastante en Valencia. Bueno, vamos a hablar un poco del último trabajo de... Bueno, antes de pasar al último trabajo de Derrota, ¿qué tal en el Arrebato? Último concierto de la gira, ¿se os ha tratado bien? No, último no, penúltimo. ¿Penúltimo? Hoy tocamos en Barcelona. Ahí va. Hoy, que no es martes, hoy es sábado, lo digo porque como esto se va a escuchar el martes. Sí, sí, en el Ateneo del Besós. Pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Últimamente todos los conciertos que hemos dado, Antiplayas o Derrota por aquí en Zaragoza, ha sido un fracaso, no sé, olemos muy mal o no sé qué es lo que tenemos, pero la gente no viene. Y bueno, el otro día, hace unos meses que vinimos con Cementos y que vino gente. Pero ayer la verdad es que vino un montón de gente y estuvo bien. ¿Qué tal con el resto de bandas? ¿Bien? ¿Los Cerreventes? Pues la primera banda, que no me acuerdo cómo se llama, Descarga de Odio. Eso. El no guitarra tocaron. Se había roto la mano ese día o algo así y no tocaron. Y las otras, pues, no sé, a mí no me gustaron. Vale. Jazz punk francés ahí. Una marcianada, ¿no? Sí. Muy francés. Muy francés. Muy de su estilo. En Francia es que te encuentras muchos grupos así. Sí, bastante curioso. Bélgica también, ¿eh? Bélgica, el sur también sorprende, sí. Te encuentras cada cosa que... Subes que es más ya Francia. Sí, sí. No dejan de ser franceses, ¿no? Que sí, sí. Con el mismo mal beber y encima se drogan. Y bueno, pues entonces bien, ¿no? Sí, sí, bien. Muy bien. Y claro, en reencuentro con la gente y muy bien. ¿Y qué, a ver, el disco este nuevo, Asco Infinito? ¿Por qué Asco Infinito? Asco Infinito. A mí me sorprendió bastante el título del disco. Más en realidad, personas tan formales como vosotros y tal. Joder, es una pintada, es una foto de una pintada que hay en Barcelona. No me acuerdo del barrio, donde está... El Revólver y todo eso. En el centro, ¿no? Sí, por allí. Uh-huh. Estaba la pintada esa. Nos hizo mucha gracia y dijimos, esto... Resume bastante bien. Sí, exacto. Muchas más cosas. La temática y todo de... Bueno, de Derrota en general, de todos los discos, es esto. Es el asco finito al mundo y a lo que nos rodea. A la sociedad, a la gente. Uh-huh. Y esto. Y, no sé, el disco, pues como se ve, es un poco más rockero. Por así decir, más melódica la voz. Más oscuro también, ¿no? Se ha quedado más las oscuro, melodías, ¿no? La grabación son... y todo también. Pero en realidad, es que, claro, pasó mucho tiempo desde que grabamos el otro y desde que salió el de Leader Seed, compartido con Leader Seed, que ese se grabó hace 2 años, pero salió hace nada. En octubre. Del año pasado. Claro, y eso a lo mejor es un poco de hostia, qué cambio. Pero en realidad no es tanto cambio, es más de lo mismo, pero mejor grabado, ¿no? También fue un poco criminal la grabación esta, porque tuvimos que grabarlo 2 veces. Lo grabamos primero en el estudio donde grabamos esto de Antiplayas, que suena. Uh-huh. Y el estudio ese es justo para grabar Antiplayas, de Guace y grupos así, más garajero, más a lo mejor más punk chatarra. Yeah. Pero ya es intentar sacar algo así, un poco de sonido más grave, más potente, con más cuerpo, sobre todo con las guitarras. Se queda un poco flojete. No, guitarra, sobre todo batería. La batería con este hombre sonaba un poco infame. Pero bueno, siempre viene bien también. Lo oyes y dices, hostia, pues aquí me molaría cambiar esto, me molaría cambiar lo y otro. Y aprovechar la segunda grabación. Claro, es un poco caro hacerte eso. Aunque ¿no? esto dispara un poco el presupuesto, ¿no? O sea, me imagino. Pero bueno, al final conseguimos liar al hermano de Oscar, que trabaja en un estudio. Bueno, tiene él un estudio con otro socio, donde graban grupos bastante importantes en Valencia, el rollo Presuntos Implicados, Revolver, el Koala grabó allí. El Koala grabó allí. El Koala. Hostia, esto sí que tiene que ser mitiquísimo. Eso es un estudio que vamos, a maravilla. Joder. Y el hermano del Oscar, pues siempre da mola al ruido y eso, tocaba en el Ibrofeña y bueno, tú lo conoces, ¿no? Sí, sí. Y al final se echó al rollo, hizo un precio de puta madre y ale, estuvimos ahí grabando, mezclando, rápido, como siempre, como todo lo que hacemos, pero joder, ha quedado. A mí me parece que es lo mejor que hemos hecho con diferencia. Los temas y la grabación y la todo. La grabación en general. Oye, más... pues nada, pues para que lo esté escuchando, que sepa que estas referencias y otras de las que van a ir sonando hoy aquí, aparte de después que os daremos una dirección donde puedes contactar con Trabuk Records y tal, saber que pues en Malarraza, que está situado justo en la parte trasera de los vecinos Arrebato, puedes encontrar estas referencias y las antiguas también de Derrota y Trabu Records. Normalmente se pueden encontrar. Están todas. Pues entonces, ya lo sabéis. Ahí podéis pasar por la calle José Palafox, número 28, y en horario de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, creo, algo así más o menos. Y antes de los conciertos. Y antes de los conciertos. O durante incluso. O durante, depende. Pero eso a veces es más complicado. Esto es ya bajo mano. Pues ¿quieres comentar algo más a nivel de derrota? Pues que el disco este último incluye un libreto que a mí personalmente yo creo que nos ha quedado muy bien. Muy, verdad, muy... Nada de ordenadores ni mierdas de esas. Todo recorte y pega y bien fotocopiado. Y bueno, bien fotocopiado no. Mal fotocopiado. Pero buscando eso también. Exactamente, el de la fotocopiadora, la mujer flipada. Decía, pues eso está mal, no, eso está de puta madre. Eso es así. Lo queremos así. Y nada, pues eso, incluye el libreto con las letras, con traducciones al francés, al alemán, al catalán. Catalán. Y ¿se ha movido bien durante la gira o qué el disco? Pues no tan bien como la otra vez, pero también la otra vez íbamos solos. Aquí el Trabuc tiene parte de culpa, yo creo. Le pedimos el 10%, pero el tío dice que no. Ellos venían sus copias, distribuido sí. Está. Porque, distribuido está, sí. Porque, a ver, sobre todo el sello funciona mucho con intercambios. Claro. Y tengo un mogollón ya de contactos por toda Europa, de sellos y distris. Que vas dejando copias, claro, ya a donde pasas. Y además pasas. Que estuve de gira con Insomnio en agosto. Y el disco se distribuyó bastante bien. E hice muchos intercambios. Que tampoco quiere decir que la gente ya los haya comprado en sus distris locales. Pero que ya lo ven por allí. Sí, ya se está moviendo. Y hay copias y... Nosotros viendo ahí, ya no distris, sino alguna tienda de discos, sí. Así de algún sello. Ya, mira, el disco está aquí ya. Antes de que llegaran ellos. O sea, que sí, bien la distribución. Es una buena promo. Sí, claro, está, ¿no? Muy bien. Y aparte a la gente le está gustando los conciertos bastante y... Y los discos, la gente también, la gente que lo está escuchando está gustando. Así que eso, creas que no, te sube la autoestima. Sí, ¿no? Oye, pues mira, vamos a pasar ya, porque tampoco no tenemos muchísimo tiempo. Muy bien. Vamos a pasar a escuchar el nuevo trabajo de Insomnio, otra novedad fresquita de Trabu Records. Salió en agosto justo para irse de gira, ¿no? Sí. Vamos a escuchar Insomnio y ya pasamos a hablar de Trabu Records. ¿Vale? We'll be right back. Pues bien, esto que sonaba era el último trabajo en formato 12 pulgadas editado por Insomnio, y seguimos aquí en Osita Podrida, en Radio Topo 101.8 de la FM. Y después de haber hablado un poco sobre Derrota, su nuevo disco y su reciente gira europea, pues pasamos con el responsable, el capo de Trabuc Records, que bueno, que pues... El shitworker. Vale, el shitworker. El esclavo barato. Para que nos venda un poco la moto de, básicamente, de sus últimas ediciones, y que todo el mundo vaya corriendo a Madarraza a comprárselas. Pues las últimas, así últimas, lo último que ha salido es lo de Derrota y el segundo LP de Insomnio, que es lo que acabamos de agosto. Escuchar. Y además ha sido coincidido en disco editado y gira que hace el grupo. Uh-huh. Que yo creo que es la mejor fórmula, ¿no? Está funcionando, bueno, los discos funcionan también por eso. El grupo tiene una responsabilidad muy grande con ellos mismos, y tengo la suerte como persona que tiene un sello, de que la primera suerte es que los grupos que edito, el 90% son personas en las que tengo una relación personal, y eso para mí es algo muy importante en cuanto a ediciones en el sello. Y la otra es que son grupos que están en activo, que se preocupan por girar, que son grupos que con personas involucradas en la escena a diferentes niveles, con contactos, con ganas de que lo que hacen sea conocido, y yo creo que eso ha sido también una suerte con estas últimas ediciones, ya no solo Insomnio y Derrota, sino bueno, anteriormente, bueno, desde hace un año exacto salió el LP de Horror en septiembre del año pasado, y se hicieron una gira europea. En octubre salió el de Derrota y Leadership, y bueno, Derrota ahora está de gira. En diciembre salió el primer LP de Insomnio, que los chicos de Insomnio también en menos de un año han sacado dos LPs y un EP. Están bastante mal. Y han hecho dos giras europeas, o sea que están que se salen también. Y encima en noviembre salió también de gira europea Black Panda, con los que edité un LP en marzo del año pasado. Holocaust in Your Head salió de gira en febrero. Con un LP bajo el brazo, bueno, bajo el brazo a partir de Chequia. A partir de la mitad de gira. Pero que bueno, LP nuevo acaba de sacar, compartido en el grupo sueco Motor Bread. Eso se nota. O sea, los grupos que editan cosas y pues a nivel de directo funcionan muy en cuanto a escena local, o por cuestiones de trabajo, por cuestiones de lo que sea, y no pueden salir mucho a tocar, evidentemente 1000 copias de una edición te le va a costar muchísimo de quitarte de encima. Yo la suerte que he tenido, suerte o puntería, o llámale como quieras, es que los grupos con los que hago cosas son grupos que están haciendo cosas también, que están tocando en directo, que están activos en otras cosas, y eso se nota. Sí, también coincide un poco en que hoy en día, ya sea por internet o porque ha habido varias bandas que se han lanzado a salir un poco, ¿no?, a atravesar un poco más allá de Andorra, ¿no? Pues también últimamente pues hay muchas más bandas que giran, ¿no?, a través de Europa, y eso se nota, ¿no? Cosa que hace 10 años era complicado. Sí, era muy bastante impensable, sí, sí. No creo que hubiera muchas bandas que lo hacían. No, y ha sido, o sea, de estas últimas giras, aparte de los discos, también me he cascado un verano de giras importante. Y claro, en cada gira, pues eso también es el trato directo con otras bandas, con gente de otros sellos, de otras distribuidoras en Europa. Y la tónica general ha sido: ¿qué está pasando en el estado? ¿Qué está pasando allí? Porque se dan cuenta que están saliendo muchísimos grupos con sus estilos muy particulares y muy definidos, pero haciendo diferentes tipos de punk y de hardcore y de crust, que funcionan bien, que les gusta a la gente, que están bien tocados, y la gente en Europa se está dando cuenta. Y el razonamiento que he tenido ahí con la mayor gente es que ahora, por lo que sea, ya están saliendo de aquí. Hace 10 años había muy buenas bandas aquí. Lo que pasa es que cuando los miembros dejaban de estudiar, se ponían a currar o lo que sea, las bandas eran las primeras víctimas de las vidas normales, entre comillas. De ya tengo curro, ya tengo tal. Y claro, aquí la gente pelea por irse de gira, pues buscándose las vacaciones. Y también es verdad que te tiene que gustar mucho salir a tocar por ahí y dormir en sofás o dormir en el suelo o comerte 10 horas de furgoneta para tus pocas semanas de vacaciones al año, en caso de que tengas un trabajo fijo y regular, elijas elijas hacer eso, en vez de descansar de verdad. Hombre, pero se descansa. También a diferencia de Europa, ¿no? Aquí es un sitio que pues que no hay los tipos de subvenciones y de... Bueno, Europa es el punk que está subvencionado. Claro. Podríamos claro. decirlo de esa manera. Entonces es mucho más fácil. El punk y los punks. El punk, los punks, sus sitios para hacer conciertos, sus... Sus talleres de serigrafía, sus proyectos. Tienen muchas más facilidades. Que bueno, esto es un debate, sí. Aparte de que podríamos estar horas hablando sobre eso. Pero es una realidad, ¿no? Que si hay tantos grupos buenos en Umea, por ejemplo, en Suecia, también, pues que a ver, allí la gente no callejea apenas. Aquí somos mediterráneos, nos hemos pasado todo cuando éramos canijos en la calle todos los días y jugando por ahí o las bicis arriba y abajo. Allí no pueden, allí por el clima y por su. No, ¿cómo funciona eso? Pues hay que... El entretenimiento, la cultura y todo eso se canaliza de alguna manera en centros juveniles, en centros sociales, donde tienen facilidades para en cuanto a salas de ensayo, en cuanto a subvenciones para grabar discos, en cuanto... Si es que parece que muchas veces, las decimos así medio en broma, pero parece que en Suecia o en Dinamarca, en la escuela... tengan asignatura de punk o de punk metal. Es que claro, ya son no solo grupos de punk, sino a nivel musical son otra cosa. En Copenhague, no estoy ya como anécdota, en Copenhague cuando en la gira de este agosto con Insomnio tocaban para mí el festival más importante de punk de yourself que hay en Europa, que era antiguamente se llamaba el Cape Town, cuando se hacía en el centro social Ungdomshuset de Copenhague, que después del desalojo hace año y medio se trasladó a lo que es el barrio mítico de Cristiania. Se hace en una sala que tienen ahí muy grande, bueno, más de 2.000 personas en el fin de semana por noche pagando entrada, una cosa exageradísima. Y ahí hay tres o cuatro bandas de punk, ya no adolescente, sino preadolescente. Chavalillos de 9, 10, 11 años tocando en punk. Tienen un recopilatorio que se llama Borne Punk en LP y, o sea, nos quedamos todos alucinados de ver chavales de 10, 11 años que están tocando con sus bandas, que están empezando a involucrarse de alguna manera en algo que no sea, yo qué sé, el reggaetón o las discotecas o el macarreo a nivel de calle, de recreativos o lo que sea. Están ya yendo a las ocupas, están igual que tocan en grupos, pues los ves con las bicis ahí haciendo talleres de bicicletas o no sé, otra manera de vivir su preadolescencia y su adolescencia. Pero bueno, digno de reseñar, por lo menos. Sí, sí. Fue una pasada verlos. Y sobre todo con Insomnio alucinaron, ¿eh? Y tienen todos el LP Insomnio. Venían ahí la gente de Insomnio también flipando con los chavales y estuvo muy bien. La verdad es que ver a gente que tiene sus 20 y pico, 30 y pico tocando, haciéndolo más o menos bien, pues sí, te puede gustar, no gustar, te entusiasma menos, para mí en menos medida que ver a chavalines de 10 años que están tocando están en un grupo y la verdad es que es alucinante. Joder. Como anécdota estaba muy bien. Es que hay realidades diferentes. Hay Europas de varias velocidades. Sí, ¿no? ¿Y qué te voy a decir? Vamos a hablar un poco, vamos a remontarnos un poco en el tiempo con Trabuk Records. ¿Tú empezaste el sello cuántos años hacía? Pues ahora, justo ahora en septiembre, hace como 5 años que llegué de Holanda. El sello y la distri, de hecho, empezó en Holanda cuando aún vivía allí, en Utrecht, en un centro social ocupado que se llama Ubica, en el centro de Utrecht. Y, de hecho, la distri empezó allí. Y la primera referencia fue el EP de Mijun, que es un grupo de punk rápido detrás, de típico holandés, de finales de los 90. Y nada, me mudé ya de vuelta a Valencia con lo que es principio del sello. Han pasado 5 años ya, hay casi 30 ediciones, no está entre mal. Ediciones y coediciones, que son dos formatos que me gustan por igual. Y nada, y desde hace tres años, pues algo que ha sido un punto muy importante para... Tanto a nivel personal, para mí como persona, como para el funcionamiento de Trabuk Records, es la furgoneta para hacer giras. Que eso le ha dado una vida al sello que nunca lo hubiera pensado, nunca lo hubiera creído. Porque, claro, es verdad que montas tu distri a nivel local o te mueves por festis así pues cercanos, ¿no? En el área del Estado español y tal, se van moviendo las cosas a cierta velocidad. y bien, pero claro, cuando haces giras con grupos que te vas la distri por toda Europa, que haces intercambios en mano con sellos de toda Europa, que la gente que va a los conciertos, por poca que vaya, es un concierto cada día, están viendo los discos, están viendo tus referencias. Entonces yo creo que ha sido un punto de inflexión muy grande en cuanto al desarrollo de Trabu Records, sobre todo desde hace 3 años. El ejemplo a lo mejor más palpable es este último año, desde septiembre aquí. Han salido, bueno, tengo que hacer ahí un poco de memoria. Ha salido LP de Horror, LP compartido de Leadership Derrota, el primer LP de Insomnio, LP de Motor Breath y Holocaust in Your Head, LP de Anti-Playax, EPs compartidos de Motor Breath, de Black Panda con Holocaust in Your Head y Black Panda con Aution, el EP de Lost Boys. Y no sé si me dejo algo. ¿El de Derrota? El LP de Derrota, el segundo LP de Insomnio. O sea, es que no sé, es que es. Y sí, falta el de Desguace ahora. Y ahora, cuando vuelva, envío el LP de Desguace, que es también en la familia, miembros de la familia, gente que está tocando. La mía vuelve a salir. Gente que está tocando en Derrota, en Anti-Playax, en. Que antes ex miembros de Holocaust in Your Head, Total y que es Pequeña Oruga Mecánica, Heroína, no sé, es que somos Milhouse. Somos importantísimo Milhouse. Sí. Somos más o menos los mismos. Y eso, y Desguace, enviamos el EP justo cuando vuelva. Y nada, no sé, es que he perdido la cuenta, no sé si son 12 ediciones o 13 ediciones. También se me olvidaba Mente en Guerra, que es un grupo de hip hop de Madrid, que ha sacado dos CDs simultáneos, el volumen 1 y volumen 2. Gente que. Más por el tema musical, porque cualquiera que vea las referencias de Trabu Records no es un sello de hip hop. Tampoco he dicho nunca que sea un sello de cierto estilo musical. Es un sello con el que me gusta sacar cosas que me gustan a nivel de afinidad personal, política o musical. Y nada, es gente que está involucrada en diferentes proyectos sociales anarquistas de Madrid, que ha estado tocando en bandas punk como Antitedax o Columna Durruti o en más rollo cantautor como Paso a Paso. Y ahora es simplemente otra forma, otra herramienta de difundir un mensaje. Y esto es también de este verano, Mente en Guerra, hip hop. Vale, ahora te me has adelantado, hemos entrado en terreno de dos cosas que quería comentar. Una es que, bueno, Mente en Guerra sí que ha salido en CD, pero básicamente como Trabu Records apenas está editando este formato, ¿no? Ya. No, la verdad es que. Al principio sí que se editó algo, ¿no? Lo de Opus Dead. Al principio fue, pues, de estreno prácticamente lo de Opus Dead, en plan. Hay que sacar lo que sea, es la emoción esa que te da cuando empiezas a tener un sello que dices, que, como un niño pequeño, y quiero ver mi logotipo en algún sitio, ¿no? Y porque, claro, eso es como para te da vidilla, ¿no? Para ir continuando haciendo cosas. Y después en CD salió el CD de Maribel, por una cuestión exclusivamente técnica, no cabía el minutaje en un vinilo, ni a 33 revoluciones. Porque es, no sé, es más de una hora de música en un CD. Bueno, de música. De música, de agonía. De ruido. Y que aquí lo pusimos, de hecho, la primera vez que Alvarito me entrevistó y pusimos. Era de las últimas referencias de ese momento y era Maribel, un grupo holandés de Doom Sludge, súper lento. Y ya está. De hip hop, Mente en Guerra era porque, no sé, ellos tampoco se plantearon sacarlo en vinilo. Bueno, y el CD de Anti-Playas. Bueno, eso, el CD de Anti-Playax lo vamos a mandar también. Bueno, es versión del LP de Anti-Playax, pero en formato digital. Vale, o sea que también hay posibilidades de que algunas referencias igual editar tanto sí, en vinilo en como en CD. Si los grupos, hay grupos que, o sea, eso nunca lo planteamos ahí en plan qué formato, siempre es en vinilo. Pero hay veces que el sello, hay el grupo, pues si hay posibilidad y les apetece, pues dicen, oye, ¿y qué tal si lo hacemos en CD? El tema de Anti-Playax es muy cercano porque soy miembro de Anti-Playax, entonces nos apetece hacerlo en CD porque sabemos que mucha gente, sobre todo gente joven, el vinilo se le queda como un poco ahí anticuario. Una cosa que mis padres oían cuando eran jóvenes y tienen amontonadas en cajas en el garaje, rollo así. Y bueno, yo personalmente con Anti-Playax, para mí es muy importante el mensaje y yo quiero que lo oiga gente que a lo mejor en mi pueblo no me compraría nunca en vinilo y les gusta Anti-Playax. Si lo bajan de internet, nosotros lo pusimos todo en internet. La mayoría de ediciones de Trabu Records están disponibles en el Soulseek y Y bueno, al fin y al cabo la gente que compra vinilo hoy en día es más por el hecho de tener... El fetiche de tener... Sí, es muy fetichista, pero bueno, también es como... el arte es fetichista de alguna manera, ¿no? Entonces no es lo mismo tener un MP3 de mierda en un cacharrito así de pequeño que llevas unos auriculares mientras vas en el autobús, que estar sentado en tu casa cogiendo un trozo de cartón con colores, con letras, con algo que el grupo considera que es parte de su música también, que es la imagen, que es las letras, el mensaje. Y bueno, el hecho de... con Antiplaya sí que lo vamos a hacer. Además va a ser una coedición con... creo que somos ya 12 sellos y distris, 3 de Francia, 1 de Venezuela y el resto del Estado español. Y nada, que en ese sentido muy contento. O sea, una contraportada llena de logos, ¿no? No. Ah, vale. No. Vamos a poner los logos dentro. Vale, vale. Como dos páginas o tres páginas de logos, una barbaridad. Con eso sí que lo teníamos más o menos claro, que tampoco queríamos joder el diseño de alguna manera ahí con muchos logotipos, ¿no? Que al final parece que sea el cartel de las fiestas patronales de algún sitio, ¿eh? Patrocinado por Cruz Campo, por esto, por lo otro y por lo demás para allá. Pero no, sí, este lo de Antiplaga saldrá en CD. Para Desguace a lo mejor también les gustaría sacarlo en CD, pero ya no será cosa de Trabu Records. Eso sí que a lo mejor un sello que está más algún, no tienen claro aún, no saben qué sello, pero igual sí que comentaron así que pues igual les molaría sacarlo en CD, pues también por la misma razón que hay mucha gente que le gusta el punk y le gusta el vinilo, mucha gente que le gusta el punk y no tiene acceso al vinilo y básicamente Pues mira, vamos a escuchar otra referencia de Trabuk Records y ya vamos a ir, no nos queda mucho tiempo. Vamos a escuchar Leadership compartido con Derrota, otra banda Leadership que ahora está un poco parada, pero bueno, que ha tenido una marcha bastante elegante cuando arrancaron, ¿no? Una gira mental. Sí, han hecho monumental. Dos giras, un par de giras europeas. Sí, pero una de ellas de dos meses y medio, que llegaron a tocar en sitios en poco Turquía, habituales, ¿no? Como Turquía, para grupos de Cruise to Yourself. Y ahora están Cop on Fire, que son casi banda hermana, de gira por Estados Unidos y México, que también van a meterse como 2 meses o algo así, una cosa. Sí, gente que le gusta la carretera. Sí, bastante. Sí, sí. Culos de mal asiento, que se dice. Sí. Pues vamos a escuchar Leader City y seguimos después ya para acabar retomando un poco la charla con Trabuk Records. Forever. Pues como ya hemos dicho, esto era Leadership, una banda de Barcelona que, bueno, que proviene de otros sitios de la península, como Galicia también y Santander, pero básicamente están ubicados... Suiza. Y de Suiza, es verdad, no me acordaba. Banda multinacional. Una banda multiculti. Sí, Barcelona. Soy mestizaje. Es lo que tiene. Y bueno, pues una banda que también ha estado bastante activa por un tiempo, pero bueno, pues sus otros proyectos paralelos hacen que pues vayan un poco por rachas, ¿no? Supongo que después volverán a la carga, esperamos, sí, en breves. Ya para ir acabando, algunas cuestiones más vamos a hablar sobre Trabuk Records. ¿Qué es lo que ya lo has dejado antes un poco entrever? Pues sobre todo que pues tener buen contacto con las bandas, que el 90% de las ediciones conoces personalmente a la gente que toca, pero ¿cómo surge una edición con Trabuk Records? O sea, supongo que habrá, en cada caso será un mundo, ¿no? Sí, para mí cada edición es diferente, no hay ningún sistema de hacer las cosas, sino que, y además, surge todo bastante espontáneamente, ¿sabes? Normalmente ya, o sea, estas últimas ediciones han sido ya en plan de los grupos de, ya me vienen con algo, con alguna idea, porque es que además son grupos con los que ya he editado algo, ¿sabes? En algunos, la mayoría de casos. Entonces ya es en plan, bueno, es que tampoco, no sé el lenguaje este de utilizar, estamos a gusto con el sello, nos tratan muy bien, no sé qué, es que me parece un poco ya de la industria musical, ¿no? Hombre, pero si repiten, será que... No, sí, pues, pero lo digo a nivel de que, que es, hay buena sintonía, ¿no? Con, porque es que está todo mezclado, ¿sabes? No es el sello, el grupo, ya has dicho antes que pues, con los grupos estos últimos, Antiplayas, Desguace, Derrota, Holocausto, tal y que está... Miembros que se mezclan, que gente con la que estoy haciendo muchas cosas, aparte de editar un disco a su grupo, sobre todo en Valencia, que estamos todos en el colectivo Chata Negra, en los que ahora mismo solo organizamos conciertos, pero estamos en busca de un espacio para abrir nuestro centro social y poder dar salida a muchas otras inquietudes que tenemos los miembros del colectivo y que por falta de un espacio propio no estamos haciendo. Pero bueno, en cuanto a las ediciones, hay veces que sale en plan, oye, que mira, que os vi el otro día en el concierto y me ha molado mucho y yo qué sé, dadme el toque cuando grabéis algo, si os puede ayudar en cualquier cosa, me lo comentáis y ya está. Y otras veces que es el grupo que dice, oye, Eduard, mira, échale un oído a esto, si te mola, nos gustaría que lo sacases tú. Y bueno, es más o menos así, surge todo bastante espontáneo y bastante... de una manera muy distendida y muy amigable, ¿no? Es ahí en plan, venga, vámonos a sentar, vamos a hablar de negocios, vamos a ver cuántos discos podéis sacar este año, cuando... No, es, para mí eso no se funciona así, no he hecho no nunca la manera de... con alguna. Sí que yo sí que a veces digo, hostia, este grupo me encantaría poder hacer algo con ellos, y se lo he propuesto ahí en plan, oye, tal, y de ahí ha surgido a lo mejor una amistad más cercana, que también ha sido el caso en algunos grupos, de conocerte, a lo mejor verte en conciertos o verte en algún viaje que de gira por ahí, que el grupo que llevaba ha tocado con alguna otra banda que me ha molado y nos hemos cambiado los emails y hemos estado en contacto y ha surgido, oye, mira, venga, vamos a hacer algo juntos. Pero ya te digo que no hay ningún sistema de funcionamiento ni nada, las cosas se hablan y cada edición es diferente, cada grupo tiene miembros diferentes y también funcionan de maneras propias y bueno, nada, la descripción es más o menos así. Ahora ya, cositas cortas. Una. A ver. Que me lío, ¿eh? No es para cortarte, es porque ya tampoco tenemos tiempo y son, quiero que seas ahí, que te tienes que mojar, vamos. Vale. No me preguntes cosas de grupos de gira. No, los secretos de carretera. No, es que con la coña sí que ha habido ahí. Tengo idea de preparar un fanzine sobre la vida en la carretera de estas últimas giras. Ya tiene nombre, ya tiene portada, ya tiene algunas secciones. Sí. No está ocurriendo ahí un poquito, pero bueno, por falta de tiempo no he podido hacerlo. Porque es que es eso. En julio estaba de gira con los franceses Monarch, en agosto con Insomnio, ahora con Derrota. Descanso 4 y me voy con los Pretty Little Flowers de Estados Unidos. El día 31 de octubre con Yakuza Horror, por Europa también. En diciembre otra vez con Monarch, el Estado Español y Portugal. Así que no... Esto es un no parar. Sí, sí, este es el año de no parar. Pues una, bueno, más que será más bien un cumplido, pero te tendrás que mojar en algún sentido. Tú eres consciente, ¿no?, de que Trabuk Records actualmente, a nivel del Estado Español, pues es uno de los sellos que, digamos, por los que somos consumidores de música y nos gusta la música, y más del estilo de las ediciones de Trabuc, pues de los sellos, o sea, un sello de garantía, por así decirlo. Uy, no sé. ¿No? No, yo creo que son los grupos. ¿No? Bueno, pero... O sea, los grupos son de garantía. Eso, sí. Y yo tengo la suerte, me siento afortunado de que los grupos les apetezca hacer cosas con Trabuc. ¿Con qué? Ahora viene cuando te tienes que mojar. ¿Con qué disco me quedo de todos los ¿Con qué disco te quedas? Pero o sea, es una putada te muy quedas grande, con chamba. Muchos, ¿no? Pero mira, te voy a dar más margen. Dime tres discos que hayan sido tres discos que digas, uff, esto vamos. Uff, eso es difícil. Tienes que decirlo. Mira, sí, pero eso porque esa es fácil de responder, porque como es mi grupo, Antiplaya. Digo, Antiplaya. ¿Qué tres discos? Pues mira, el de Antiplaya. El de Antiplaya es CD, el de Antiplaya. Y así no me mojo nada. Bueno, sí, me he mojado, qué coño. Pero me he mojado bien, me he tirado a la piscina. Pero sinceramente, porque en eso sí que me gusta ser muy claro, el de Antiplaya, por supuesto, porque para mí es algo muy importante. Claro, es tu banda. No, pero es que aparte de ser mi banda, es la primera vez que yo he grabado algo con un grupo. He tenido otros proyectos que han durado más o menos, que he tocado en directo con otro grupo. Y cuando era chavalín, dos grupos que no salimos del local de ensayo. Pero esto para mí era una cosa a nivel personal muy importante. Con mi propio sello, editar mi propio grupo, en el cual pues soy el cantante, escribe letras. Y para mí eso... no sé cómo explicarlo tampoco. Es una cosa, no sé, para mí muy especial a nivel personal. Otros discos, y no es por hacer la pelota, porque tú has sido miembro de Holocaust in Your Head, El primer LP de Holocaust in Your Head para mí fue un tan importante, porque era el primer LP que editaba. Ah, es el primer LP, sí, es verdad. Yo hasta ese momento había estado editando EPs y un LP compartido, bueno, no era el primer LP, pero el primer LP que sacaba... Yo, que no era una coedición, o sea, que me implicaba directamente en lo que ha sido el proceso de edición. El de Caos OK y No Conforme fue un LP compartido, pero ahí era en plan, oye, ¿quieres participar? Sí, tanto, mándanos el logo y la pasta, y ya está. Entonces, claro, ahí tu implicación es un poco reducida, ¿no? Con Holocaust in Your Head, el primer LP, lo edité. O sea, hice el papeleo, para mí era una cosa nueva también. Era un LP, que a mí el LP, pues me gusta más formato LP que EP, para ser sincero. Más que nada porque me da pereza tener que cambiar la cara del disco después de cuatro minutos, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, ese fue muy importante. Cada disco, te podía decir que cada disco tiene su historia, punto, ¿no? Tiene... O sea, ya el de Antiplayas porque es mi grupo, el de Holocaust in Your Head porque fue el primer LP así con el que me implicaba mucho. Los de Derrota, porque son la gente con la que trabajo más cercanamente. Aquí el señor Huevo es mi webmaster del universo. Webmaster, ¿no? Sí, sí. Es que mola decirlo así. Claro. No, gracias a él, o sea, gracias a él, Trabuc Records tiene presencia en internet, tiene una página web y eso es hoy en día muy necesario para un sello. A nivel musical. El inglés, ¿tú crees que también con, o sea, hablar la lengua anglosajona, que te puedas entender con todo el mundo, es un factor que a ti te ha venido muy bien, ¿no? A nivel de poder hacer intercambios y sí, todo, y cosa que a veces falla en... Sí. Te limitas. Bueno, que gente eso, es que el tener el concepto localista de ciertas cosas que tienen por naturaleza un funcionamiento internacional rompe un poco, ¿no? Yo siempre lo concibí desde el principio, a lo mejor también porque venía de Holanda, empecé el sello viviendo en Holanda. Yo bajé aquí al estado y era como el primer contacto con la escena más do it yourself, ¿sabes? Cuando antes de irme a Holanda vivía más vinculado a movimientos políticos, no organizaciones políticas, no pequeños colectivos contraculturales de punk, do it yourself y tal. Entonces a lo mejor venía de allá, de allí, con otra visión de lo que era para mí funcionar como sello. El hecho de poder comunicarme con cierta facilidad en inglés ayuda muchísimo. El hecho de, personalmente creo que tengo un carácter bastante extrovertido, ayuda mucho también. Tengo, voy haciendo amigos allá por donde voy. Dejando huella. Sí, además que me gusta, joder, yo creo que es reacción a vivir en un pueblo de mierda que me ha estado machacando psicológicamente estos cinco últimos años, como es Carcaixen, del que espero salir en breves. Por fin, tengo proyectos de mover tanto a nivel personal como el sello, la actividad del sello, a un sitio más cerca de Valencia. Pero eso también hace que tengas necesidad de proyectar hacia el exterior, de querer conocer gente, de querer saber cómo se hacen las cosas en una ocupa danesa o en un centro social alemán, o etcétera. Entonces, claro, eso ha ayudado, sí. El hecho del inglés y esa más visión, más abrir romper fronteras en ese sentido sí que ayuda muchísimo. Y ya pues, para ir acabando, ¿alguna qué ediciones tienes en mente que está en el horno ahí metidito? Pues ahora mismo, por suerte, se ha calmado un poco la cosa, y porque ya yo lo necesito también, parar un poco y reestructurar. Ya te he dicho que vamos a hacer cambios a nivel personales que van a influenciar en el trabajo del sello, en el desarrollo del sello, pero solo hay a la vista el LP de Desguace. Y hay alguna otra cosa más por ahí hablada, pero que no está muy concreta ahí. El segundo EP de Los Boys, el grupo francés así de punk hardcore con un toque viejete y ochentero. Y, bueno, el... pero eso no seguro. Eso no se puede decir aún. Secreto sumario. No, ahí no se puede decir aún. Nada, estamos hablando también con la gente de Monarch, que es otro ejemplo de algo que rompe con la mayoría de los grupos que saco. Es completamente diferente. Pero es gente que pertenece a la escena Do It Yourself, que toca en bandas punk como Gasmas Terror de Burdeos, o que ha tocado en grupos de hardcore extremo como George Beast Jr. Y que, pues nada, tiene un proyecto de música diferente, y ese sí que, o sea, eso es más a nivel personal. Es una gente con la que he viajado y con la que hemos creado y unos vínculos personales muy muy afectivos, muy muy gratos, y que con los que me apetece hacer algo. Pero por ahora es eso, como futuros planes de ediciones, ahora está un poco la cosa calmada. Se tiene que calmar en algún se momento. Tiene que calmar, ¿no? Un momento hay que cortar el grifo. Sí. Y ya para acabar, la última, reúltima, que hay alguna banda de todos los tiempos de... Una que una lista te podía hacer, pero una que dijeras, me cago en la hostia este grupo, o actual, que esté en activo, algo que digas, aunque no los conozcas, pero me encantaría editarlo. Actual, no sé si actual, o sea, actual es que es la gente con la que trabajo, la gente con la que me relaciono, es que para mí son los grupos míos de referencia, son la gente con la que puedo estar cocinando un día en mi casa, o me voy de viaje con ellos, o con... Para mí esos son mis referentes. Y más vieja, pues como... Fugazi, dilo. Me cago en Dios, huevo, que te pelo las orejas. No voy a entrar en esos terrenos. Prefiero hablar en positivo. Y para hablar en positivo, yo creo que hablaré de Rip. Porque, o sea, chavalillo. Eso que te marca, ¿no? Había escuchado otros grupos de punk, pero Rip para mí fueron como un puñetazo en la cara. A lo mejor hubiera... Pero también eso es muy circunstancial. Si hubiera oído a otros, a lo mejor te hubiera dicho, pues no, este otro. Pero para mí Rip, en el momento que los conocí, pues me marcaron. Me marcó el disco que me compré de Zona Especial Norte, compartido con Scorbuto, y sobre todo el No Te Muevas. Que para mí creo que es uno de los primeros vinilos que me compré, y que... Eso fue... No sé, eso es de esos que dices tú que te marcan. Que le guardas ahí un cariño muy especial, ¿no? No, tampoco así grupos, las típicas míticas que alguien diría de Estados Unidos o de Finlandia o de no sé qué, pues yo es que a lo mejor soy un poco más paleto en ese sentido y me quedo con lo que tengo más cerca de casa. Uh-huh. Pero sí, o sea, me voy a sentir más identificado con Rick, con sus letras y con su realidad social, aunque la realidad vasca de los años 80 fuera muy diferente a la realidad valenciana de los años 80, pero aún así es una cosa más cercana que algún grupo japonés, que puede estar muy bien, y seguro que me encantan muchos grupos japoneses, o de donde sean, pero sí, me quedaría con Rip. Pues bueno, pues con esta confesión acabamos la entrevista aquí en esta pudrida con Trabuk Records y con Derrota, que hemos tenido aquí. Muchas gracias por haber estado. ¿Cómo no? Muchas gracias a ti. Y bueno, pues hay varias maneras de contactar. Hoy en día es bien fácil, a veces las decimos por antena, pero sabéis que todo el mundo se pone en un ordenador, pone Google y pone Derrota por un lado, o pone Trabuk Records y va a salir la página web. Fácil. Y que sepáis pues que ahí podéis ver todas las referencias, las novedades de la banda, tanto de la banda como del sello, como sus proyectos paralelos. Y si no, os vamos a ir machacando aquí en esta pudida, porque son bandas que van sonando cada semana, es lo que tiene el tráfico de influencias. Pues vamos a ir con, ya para finiquitar, con una edición del sello americano Rastan Machine, compartido entre Locos en Georgette y Black Panda, dos bandas aquí del estado, que está distribuido aquí en Europa por Trabuk Records. Y no deja de ser pues como una edición más de Trabuk Records. Sí, es una edición así un poco de que no he participado en plan editarlo, pero como si he estado en todo el proceso, con las bandas y todo, simplemente pues Así, un arreglo que hicimos, el Nick, el chico este americano que quería sacarlo yo, que al fin y al cabo pues hemos trabajado como si fuera una coedición. Una coedición, ¿no? Pues vamos a escuchar Black Panda y bueno, pues os dejamos ya, ¿vale? Venga. Venga, merci. Hasta luego. Como ven, hay muchos coches. Para los que vienen, hay carreras.